¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. De nuevo porque no escuché bien. Bárbaro, como quiera. Bueno, gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Sí. Ahora, a todo esto, querido amigo, masofilaxia, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, le explico, señor. Son masajes de relax completo. Un poquito más fuerte. Son masajes de relax completo. Ajá. Está bien, ahora, usted me dijo que uno de ustedes es activo. Sí, y el otro hace ambas cosas. Es ambas cosas. Ahora, yo en realidad soy pasivo. Sí. Puede ser también. Sí. Claro, el temor mío es que con este... ¿Cómo nos cuidamos, por ejemplo, del pavoroso drama del SIDA? Hay miles de formas, señor. ¿Ah, sí? Así es. ¿Cómo? Por ejemplo... ¿Cómo? Preservativo siempre. Sí. Claro, uno está un poquito asustado ahora, ¿no? Ahora, de cualquier manera, el tema es interesante y a no ser que uno vaya y resulte defraudado porque, imagínese, ir a poner el culo en cualquier lado tampoco es correcto, ¿no? Sí. No, acá está muy bien controlado, señor. ¿Usted para cuándo quiere ser atendido? Sí, yo quisiera... Bueno, ustedes llaman a atender, a que uno vaya a hacer un acto sexual no es atender. Uno va allí para que se lo garchen o para que pueda garchearse alguno, que no es mi caso, ¿no? Quiero decir que ustedes aquí, el viernes, el primero de mayo, ¿ustedes están también atendiendo o no? Así es, señor. ¿Atienden, eh? Sí. Ahora, entre usted y yo, no hay ninguna trapisonda, ¿no? Al ser que... Yo voy allí, yo soy un hombre que ya tengo 64 años y en una de esas ustedes se llegan a propasar conmigo, no me gustaría. ¿A qué nivel, señor? Y al nivel de que se abusen de mí. Imagínense, a mí hace rato que yo sea un hombre viril, no es como el aviso que salió hoy en el Clarín, ¿lo vieron? Sí. El aviso de hoy en el Clarín. Sí. ¿Lo leyeron? Sí. El tipo ese de 29 años. Sí. Bueno. Yo tengo 64, este tipo dice que se echa 8 polvos por día, y yo a lo mejor en 4 años, de manera que por eso me estoy cuidando mucho, que por más que quiera hacer, tengo mucho miedo de que me rompan el culo y después el SIDA aparece en cualquier lado. Bueno, señor, si usted tiene miedo, no aparezca, no venga. Bueno, no, escucha, fíjate cómo me atendés, no me faltes al respeto, carajo, porque vos me estás hablando de una manera como que te importa un coño si yo voy o no voy. A la mierda, zorro. Pero anda la puta que te parió, ¿cómo me faltas al respeto? Hola, oigo una cosa, muchacho, vos llamas por teléfono, pedís un servicio como lo que estás pidiendo. ¿Qué servicio, querido? Garchar es un servicio. Escuchame una cosa, pero si vos tenés miedo... ¿Para qué llamas? Yo llamo pensando que ustedes son tipo más calavera, pero son dos reputos que no me dan ninguna seguridad. Vos antes para insultar, primero tenés que dar la cara. Y yo porque, te... Escuchame una cosa, porque yo te insulto a vos y yo te quiero insultar. Sí. Y yo te voy a ver personalmente. Pero escucha. Escuchame una cosa. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. Oye, una cosa. Sí. Para putear por teléfono hay que tener huevo, querido. ¿Y qué te parece? Pero si vos puteás detrás de un teléfono, sos un cobarde. Pero porque... Bueno, oíme una cosa. Oíme. Yo vivo donde vivo. Sí. Tú a mí no me decís dónde... Yo te digo todo, pero un cacho... Antes de decirme puto, primero deberías conocerme. Oíme. Porque de repente, yo no soy ningún puto. Yo te voy a buscar. Escucha. Te pongo la máquina en la oreja. Sí, la máquina de escribir. Para bien la poronga. Pero mira qué palabrota la puta madre que te parió. Te salgo garchando y te afano, boludo. Ah, sí que, mira. Oíme, uno es pasivo y el otro es las dos cosas y vos no sos puto. Y yo soy la concha de tu madre. Mira que. Sobre de repente si estamos infestados. Sí. Si tu mamá no tenía nada. Seguro que acá no tenemos nada, porque también nos cogemos mujeres, ¿viste? ¡Qué va! Entonces, acá hay uno que es bien machito. Sí. Esteban, que se sí. Pueda servir el orto. Sí. Después soy yo, que aparte de que te hago el orto, te fajo. No. Y el otro tendrá su cosa. Es, oíme. Es ambas cosas. Son tres ustedes. Oye, un trío de putos. Detrás de un teléfono, hablar todas estas pelotudeces. ¿Cómo? Yo voy a ir allí, lo voy a cagar a trompada. ¿Sabes dónde vivo? Yo, bueno, quiero que me cagues a trompada. Sí, no, a trompada no. Yo vivo, escúchame, Ecuador. Sí. 275. Calle de puto, ya está. Ecuador es calle de puto. Dime dónde vivís vos. Ecuador es una calle de puto. Correcto. Ya perdiste. Vení que yo soy putito. Ya perdí. Mira, yo estoy ahora, Malavia, oíme, Malavia 1614, segundo. Malavia 1614. Segundo patio, preguntar por Tito. ¿Por Tito? Y la reputa que te parió. Te el machito por teléfono, dame tu teléfono. Hijo de una gran puta. Anda la concha de te tu madre, estoy hablando. Viejo, si vos llamás a los masajistas es para que te revienten el ojete. Pero no ves, no ves que... Hijo de puta y la concha de tu madre, putazo. No ves que vos... Malavia, no sé cuánto decir, pero que vas a vivir en Malavia. Esa no es calle de puto. Ah, no. Es calle con de putos con sida. Oíme. Boludo. Putos son ustedes. Y la concha de tu madre, putazo, puto. Mirá puto, que... Sí, la concha de tu madre. Mira. Boludo, vení a buscarme. ¿La ves? Te pone nervioso. Boludo, la concha de tu madre. Tú perdiste la niña. La puta que te parió. Andá a ver a un psicólogo. Perdiste. Antes de llamar por teléfono, maduraje. Perdiste la niña, hijo de puta. Si llamas por teléfono es para que te revienten el orden. Boludo. A vos pues, te lo revientan diariamente, que pones aviso en los diarios para que te. A vos, Maxofilacia. Todos los que vienen acá se hacen coger bien cogidos. Maxofilacia, la puta que te parió. Mira el nombre, ¿por qué no? Oíme, ¿por qué no pones? Poné un aviso como la gente. No digas, maduro. Mira vos, relax. Sí, por favor, con la señorita Elizabeth. Sí, ¿de parte de quién? De parte de Zagardúa, Raúl Zagardúa. Bueno, un momentito. Bueno, con la señorita Elizabeth. Sí. Ah, señorita, mire, yo soy primo hermano de un señor que falleció hace un tiempo y tengo entendido, porque me dijeron en el cementerio de Morón, que usted tiene el esqueleto de este primo hermano mío. Sí. Y yo, en fin, quería, sé que está en buenas manos y está en manos de una persona que lo va a utilizar por lo menos para ver hasta qué punto se puede ir adelante. ¿Usted es estudiante o es médica ya? No, yo estoy estudiando medicina. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y entonces usted lo tiene para estudio? Claro. Sí, como yo vuelvo ahora y justamente el sábado que viene se cumplen años del día que murió. Y a mí me gustaría, al no estar en la Chacarita, a mí me gustaría poder, qué sé yo, mandarle unas flores o algo para que usted las ponga al lado del esqueleto, ¿no? Lo que pasa es que yo del cementerio de Morón no lo saqué. ¿De dónde lo saqué? ¿Quién? ¿Pero quién se lo dio? Del cementerio de Monte Grande lo saqué yo. Ah, no. A mí me dijeron en el cementerio de Morón, pero yo no fui al cementerio de Morón, sino averiguando... Me dijeron esto y ahora me extraña que usted me diga que es Monte Grande, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera lo tiene usted. Sí. Ahora, ¿usted cómo lo tiene? ¿Lo cuidan? Porque no me gustaría que lo maltrataran mucho. El esqueleto, después de todo, fue un hombre en vida que era un pan de Dios, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Es que yo lo saqué de Monte Grande, el esqueleto. Lo saqué de Morón. Así que como parece que no tiene nada que ver. No. Espere un cachito. Usted lo sacó de Monte Grande. ¿El esqueleto que medía? ¿Unos 60? No sé, porque no lo armé. Ah, está desarmado. Claro. Sí. Y pero, ¿en qué sé, cuál? No se puede armar, por lo menos, para por llevarle unas flores. Lo que pasa es que no se puede armar porque es muy difícil. Hay que hacerle con un taladro atornillarlo y todo eso, los huesos. Sí, y, por ejemplo, en la parte de la dentadura, ¿está completa? No, la dentadura tiene, bueno, abajo, las muelas de juicio no las tiene y faltan unos dientes, pero están sueltos. No, si no tiene la muela de juicio, entonces no es el pariente mío, porque él tuvo la particularidad. Por ejemplo, ¿usted qué edad calcula que tenía ese esqueleto a la persona? Aparte que es una mujer, por lo que calculé yo. Ah, ¿sí? Entonces sí. No hay seguridad. Por las apófisis. No, es seguridad que es una mujer. Claro, ¿qué es las apófisis? Son, las apófisis son... usted se puede tocar atrás de la oreja, sí. Atrás de las dos orejas, sí. Que le sobresale como... ¿cómo le podría explicar? Como una montañita. Sí, me estoy tocando. Bueno, esos son apófisis, son las apófisis mastoides. Si yo pongo el cráneo arriba de la mesa y las apófisis tocan o se separa bien el cráneo, es que es hombre. Ajá. Y como las apófisis no tocan en la mesa, o sea, el cráneo no descansa, las apófisis mastoides... Es mujer. Ajá. Y esta... Escúcheme, no podrá ser que como este pariente mío, en fin, muy así, bueno, todo el mundo tiene su defecto, ¿no? Sí. Él muy hombrecito no era. Claro. No vaya a ser que ahora nos estamos confundiendo, ¿no? No, porque eso no tiene nada que ver. Pero si aunque él hubiera sido aunque él fuera homosexual, no. Claro, no tiene nada que ver porque la formación de los huesos es otra cosa. Es otra cosa. Y usted no sabe si usted me dice que ya asegura que es mujer, ¿no? Claro, y la edad le calculo más de 30 o 40 años no tiene. ¿Más de 30 o 40? No tiene. ¿Y el cabello teñido no? Bueno, yo todavía no lo limpié, lo tengo que limpiar ahora. Le voy a poner lavandina y después lo voy a lavar primero con lavandina y después lo voy a poner en cal para blanquearlo, pero tiene un poco de pelo en la zona de la nuca y es medio castaño. Claro. Ah, claro. Ahora, qué ironía. Cuando la mujer está en vida, que el shampoo tiene que tener manzanilla, que el shampoo tiene que ser especial... Y ojo, porque te saca con agua oxigenada de 20 volúmenes y una vez que está muerto, con lavandina. ¿No? ¡Qué barbaridad! Claro, pues con lavandina voy a limpiar todos los huesos. Ah, ¿también? Claro, para desinfectarlos y todo. Claro. Entonces... Porque tiene mucha tierra. Claro. Entonces yo voy a averiguar bien, porque me gustaría, si realmente hubiera sido mi pariente, yo le hubiera llevado unas flores para sentirme más cerca de él, porque... Entonces eso no va, con el ataúd no te lo dan, ¿no? No. ¿Ah, no? No, con el ataúd. Porque no. a este primo hermano mío lo enterraron con un ataúd, entonces tendría que estar el ataúd. No, ¿sabe lo que pasa? No. Es que lo entierran en el ataúd. Sí. Bajo tierra. Sí. ¿No? Sí. Bueno, entonces cuando se vence, que no pagan el impuesto, sí. Ahí lo llevan... y lo retiran al osario, sí. Por unos cuantos meses. Si después no lo reclaman, claro. Pero a mí, por ejemplo, había algunos ahí en el osario que eran del 85. Sí, pero eso a mí no me dieron. A mí este me lo dieron que era ya re viejo, que ni tenía el nombre ni la fecha de lo que eran. ¿Qué te dieron? Propósito. ¿Qué te dieron? Una porquería te dieron. Si no tiene nombre, no sabe quién es. No, pero, y claro, y por eso, porque no me podían dar uno que ahí decía el nombre, sí. Y del 85 porque era muy actual. Sí, que es algo que un cadáver que no reclamó nadie. Claro. Claro. ¿Vos no te podés fijar, por ejemplo, si es rango de rodilla esta persona? Y lo que pasa es que me tendría que fijar en... Bueno, ¿sabes qué voy a hacer, Elizabeth? Sí. Yo te voy a llamar a lo mejor dentro de 15 o 20 días. Bueno. Y vos me decís un poco más con respecto a ver qué descubriste mientras lo limpiaste. Bueno, yo pienso que para ahí lo voy a limpiar. Lo que pasa es que yo la semana que viene tengo un parcial que es de psicología médica. Entonces no, mija. Ya no le estoy prestando tanta atención. No. Yo no te voy a molestar para nada, pero por la duda, si hubiera sido mi pariente, cuídalo bien, ¿eh? Sí, yo lo voy a cuidar bien. Bueno, cualquier bueno. Cosa, si averiguo si es su pariente, yo le doy la dirección y le puede traer las flores. Qué suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Adiós. Hasta luego. No, porque un primo hermano mío fue a ver un departamento que ustedes tienen en venta. ¿Dónde? En la calle Segurola. Sí, y dice que ustedes le dijeron que estaba en perfectas condiciones y que estaba todo limpito, y le aseguro que esto es una porquería, ¿no? ¿Segurola qué número, señor? Segurola 614. ¿614? Escúcheme, usted sabe bien qué departamento es, ahora no se haga el otario, pues como queriendo que no está. Si me han dado el dato que usted me da un departamento y está como una mierda, ¿para qué me hacen perder tiempo y a visitarlo? Pero usted con quién quiere hablar, señor, perdóneme. Yo quiero hablar con Brini, que es la firma que me recomendó este lugar. Sí. Y usted, que está tapando este asunto, sí. Yo no sé por qué no me dice con toda franqueza, efectivamente. ¡No lo conozco, señor! Pero ese departamento es una cagada, señor. ¿Cómo ponen un aviso para ver un departamento así? ¿Un aviso? Sí, señor, de la calle Segurela. ¿De la calle qué? Segurela. ¿Segurela? Sí. Está equivocado usted, señor. Y hay usted, ¿lo hizo? Está equivocadísimo. Escúcheme, entre usted y yo. Dígame la verdad, si esto es un departamento... ¿Pero cuál? ¿De qué día el aviso? ¿Eh? ¿De qué día el aviso? El del lunes. ¿El del lunes? Sí. Claro, para usted, ya está equivocado, señor. El lunes lo publicamos nosotros. Usted lo deben haber publicado y ya lo deben haber borrado, porque ya lo digo, el departamento es una mierda y ustedes también son una mierda. ¡Pero no se la concha a su madre! ¿Pero cómo? Me dice esas palabrotas y yo lo estoy tratando con todo respeto. ¿Ah, sí? Hijo de una gran puta, ¿cómo me dice? Yo no. Señor, yo hablo por un aviso de ámbito financiero, donde dice campeón, el número de teléfono físico cuesta insuperable. ¿Usted me podría aclarar un poquito más? Sí, es un servicio masculino realizado por físico culturista. ¿Servicio masculino? Sí, señor. ¿Qué tipo de servicio masculino? Sexo. Ah, sexo. Entonces pongan algo más. Ustedes van a garchar y ponen sexo, servicio masculino. Pongan la verdad. No, señor. Venga y encameseo. Voy y me encamo con usted. Si el diario lo permitiera, encantado. Pero no se... Pero desgraciadamente estamos en Argentina. Desgraciadamente vos sos un maricón, porque pones un tipo de aviso agrandándote. No, yo no me agrando para nada. Vení y me conocés. Pero oíme una cosa. Vos decís, vení y me conocés, físico-culturista las pelotas. Vos lo que tendrías que hacer es dedicarte a algo mucho más sano. Yo llamo acá creyendo que es una cosa de deporte y es una mierda lo que vos hacés. Y llamás en un rubro donde todos los que publicamos es exactamente para el mismo trabajo. Pero claro. Así que el equivocado sos vos. No, el equivocado... Oye, físico, culturista y todo, yo voy y te cago a trompada. ¿Qué hablas de qué? ¿Y por qué no venís? Y claro que voy ahí. Y bueno. Decime dónde voy. Anota la dirección. Dale. Paso 172, segundo piso. Paso, ya está. Paso, ya lo dijiste todo. Paso la lengua, paso todo. Sí, te paso la garcha por el orto, porro. ¿A quién? A vos, a tu mujer y a tu hermanita. Pero ¿por qué no te vas a la puta? Hola. Ah, señor. Yo lo llamo, yo le hablo para que ahora que estamos haciendo una encuesta y como ya se cerraron los comicios, si usted me puede decir por quién votó. No, me hicieron una encuesta. ¿Eh? Oye, ¿quiénes hablan? ¿Cómo? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes hablan quién? Claro, ¿quién es usted? Ah, de la revista Gente, haciendo una encuesta. Ajá. ¿Usted me puede decir por quién votó? Espera un momentito que le doy. A ver. No, le decía a la señora que ahora que ya se cerró el comicio, si usted me puede decir por quién votó. No se lo puedo decir. ¿Cómo no? Usted tiene que decirme, está en la obligación porque el comicio se cerró, señor. No, yo mi voto ya lo puse dentro de la... Pero se lo hubiera puesto en el culo el voto, usted tiene que decir. Bueno, gracias. ¿Cómo? Como ya se cerró el comicio y estamos haciendo una encuesta para la revista Turuli, queríamos saber por quién habían votado ustedes. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí. No, le decía que como ya se cerró el comicio, ajá, nosotros de la revista Jumbling estamos averiguando para quién votó la gente. Ajá. ¿Ustedes para quién votaron? Mire, yo tengo cierta tendencia hasta ese señor Bustelo, de la Alianza Popular, no, sí, era Alianza, sí, era gente de izquierda, yo no sé. Y bueno, a mí realmente me convenció el discurso de este tipo por televisión, bueno. Sí. Bueno, pero escúcheme, señor, usted está muy dubitativo, está un poco nervioso diciendo, dígamelo con toda franqueza, no trate de engañarme. No, realmente no me trato de engañar, es algo que bueno, yo estoy nervioso como todo argentino, ¿no? En época de elecciones. Sí, bueno, pero mire usted a quién fue a votar, es una cagada. ¿Quién? ¿Cómo dice cagada? ¿Y quién lo conoce? Bustelo, es una mierda. ¿Cómo me dice la mierda? Respéteme, señor. Y pero, escuche, yo lo respeto, pero este hombre ni tenía que haberse presentado y usted no tenía que haberlo votado. ¿Usted para qué mierda va hasta el comicio? ¿Usted va a votar, pone el voto en la urna? ¿Para quién? ¿Para Bustelo, que es una cagada? Señor, discúlpeme, yo... lo conozco por medio de sus cassettes, realmente me hace reír mucho, me gustaría saber quién es, porque me gustaría conocerlo personalmente. Yo soy admirador suyo. No puede ser tanta casualidad. Sí, señor, usted lo sabe. Porque yo este número, sí, lo caché al tuntún. No me diga. Sí. Yo me quiero morir. Yo, mire, recién, aparte le estoy siguiendo la corriente porque... Perdón, es 387258. Sí. Pero la gran puta, este número lo saqué yo de una revista una vez. ¿Y cómo mierda se está negando? Pero la puta, che, qué casualidad. Porque yo estoy realmente emocionado. Pero yo dije, voy a llamar a algunas personas el día de las elecciones para ver qué carajo dicen. Sí, sí, de ver qué hacen. Y vos me salís hablando de Bustelo, que es una mierda. Y claro, yo digo Bustelo para darle cañón, carne de cañón, porque sé que... Pero justito, ¿no? Te felicito porque me dabas un lindo motivo. ¿Y de dónde tenés el cassette vos? ¿Hace mucho? Mira, yo tengo desde... No, casi tengo dos o tres casi. Sí, pero hace mucho. Y uno que habla, bueno, uno hablaba, yo me di cuenta que era viejo porque hablaba en pesos. En pesos, sí. Sí, otro que de australes y de un coche sierra, que también, bueno, eso lo cajé. Qué casualidad. Pero yo me quiero, aparte, cuando le cuente a la gente se van a morir. Se van a morir. Qué increíble, che, qué increíble. Aparte la voz es inconfundible realmente. Sí, no, claro, si tenés... Dos o tres casas me tenés que dar la cana enseguida. Y aparte he adquirido inconscientemente, sí, modismos. Claro. Pero vos sabés que cuando vos te reías así, sí, y yo me mantenía serio, yo decía, pero la gente cuando escuche esto y ve que este tipo se... No me voy a contener, de todo por Dios, aparte, bueno, no lo puedo creer. Sí, no, mira, es realmente la recontra casualidad. Ahora, ¿por qué yo saqué el número este de un... esto está sacado de un aviso de OVNI? Ah, eso, acá ahora alquilamos nosotros, esa gente se fue. Nosotros somos una familia ahora normal, eso no sé, era un centro de yoga, yo no sé. Ah, pero qué... ¿Cómo fue a parar los cassettes a tu poder? Y eso por gente amiga, sí, que me dice, mira, escuché a este tipo que hace una llamada y te caga de la risa, yo no lo podía creer. Aparte yo, ay por Dios, lo escucho mira, casi todas las noches lo pongo. Mira, yo por todas las noches lo escuchás. Casi cuatro o tres veces por semana lo escucho. Claro. Y vos te mira, yo me anoto tu número. Cuando tenga alguna novedad, sí, yo tengo ya novedades, ¿no? Claro. Porque el otro día llamé, por ejemplo, a uno de estos pasacalles. Y le dije, mire, yo quisiera poner un aviso, un pasacalle, ¿en cuánto tiempo se hace? Y tres o cuatro días. ¿Y algún límite en la cantidad de palabras? Sí. Y no, ninguno. Lo que yo quisiera poner, Juancito querido, ¿por qué no te vas a cagar? Y la chica me dijo, y no sé, dijo, ¿no? Y después llamé a otro lugar que también atendió una chica. Ajá. Y también toda la historia. ¿Y usted para qué lo quiere poner, señor? ¿Por propaganda política? No. ¿Y alguna felicitación de cumpleaños? No, tampoco. Lo que yo quiero poner, querida Enriqueta, ¿por qué no me chupas la teta? Y yo, no sé, voy a consultar, dijo. Ay, por Dios. Aparte... ¿Hola? Sí, sí. Ahora estamos con gente, nos sentimos a escucharlo, porque llevé un par de fiestas, se cagaron de la risa. Lo llevaste. Sí, señor, y estaban, intentamos sacar a ver si estaba solo, hay unos que se nota que hay un equipo atrás laburando. No, esto siempre es solito. ¿Sí? Puede ser que desde mi oficina te haya llamado y escuchar ruido atrás. Claro. Pero no, desde mi oficina. Yo no le podría tomar el teléfono porque lo quiero conocer realmente. No, por razones obvias. Ajá. Yo no te doy el teléfono. Okay. porque imagínate, qué sé yo, hasta dónde vos sos, de tenerlo a medio metro, pero no me gusta que se extienda, porque así como te llamé a vos y te reí, te imagínate que vos hubieras sido una persona que yo cargué y me tenés bronca, entonces, ¿cómo mierda hago? Pero yo te prometo, ¿vos cómo te llamás? Augusto, yo te voy a volver a llamar, y vos, nos vamos a encontrar y vos me vas a conocer con mucho gusto. Bueno, le agradecería mucho porque realmente me emociona. Augusto, te felicito por el humor. No, por favor. Chao, querido. Chao, muchas gracias. Adiós. Massachusetts, de la inmobiliaria Racetti. Massachusetts. ¿Usted tiene, señor, en venta la casa? ¿Yo tengo en venta la casa? Sí. ¿Quién dijo eso? Aquí en la inmobiliaria nos dijeron que usted tenía en venta la casa. ¿Massachusetts, me dice? Sí. ¿Cómo es su gracia, señor, Massachusetts? No, Massachusetts es la inmobiliaria. Racetti es mi apellido. ¿Racetti? Sí. ¿Racetti con Z? Sí, no, doble S. Ah, doble S, Racetti. Sí. ¿Y tiene usted dónde tiene la oficina, señor? En Martínez. ¿En qué? ¿Usted me puede dar el teléfono y todo? Sí, claro. 742-6614. Sí, pero escúcheme, señor. Sí. ¿Por qué me pregunta? ¿Usted tiene en venta la casa o no? Usted sabe mi apellido, ¿verdad? Claro, Américo Carpinelli. Sí, señor. Entonces, pero ¿por qué no vamos directamente al grano? ¿Usted tiene en venta la casa o no? No, yo no tengo en venta la casa. Por eso me traía justamente porque usted me hace esta pregunta. Y mire, yo lo llamaba creyendo que le podía interesar porque me dijeron que es una casa, que se vino a menos, que es muy húmeda, pero que igual usted estaba queriendo sacar algo por la casa. ¿Y usted me puede informar quién fue el que le dijo eso? Y bueno, el que me dijo eso, a lo mejor lo comprometo, pero me dijo que su casa estaba un poquito caída y que usted estaba tratando de meterle el clavo a algún otro. Bueno, a ver, me gustaría, ¿por qué vamos a hacer una cosa, señor? A ver. Yo lo invito a que usted venga a visitar mi casa. Sí, ¿usted dónde? ¿Esto dónde queda? ¿En Tomkinson? No, señor, no queda en la calle Francia 2584. ¿Y Tomkinson qué es? Tomkinson es la avenida, la calle principal. Pero ya sé, entonces, su casa es una casa de mierda. ¿Cómo me metí a llamar allí? Ya sé cuál es. ¿Por qué no se va la puta que lo paga? No, espéreme. La puta que me parió, no. Porque se tiene una casa de mierda y la quiere meter de así como un clavo a una persona. Tampoco es justo. ¿Por qué no se va la puta que lo parió? Porque usted me conoce. No tengo tiempo. ¿Por qué no lo viene a decir acá personalmente? Así usted si ya que me dice. Pero. Porque ya que usted es tan hombre, tan. ¿Tan qué es? ¿Una campana? ¿Por qué no me lo viene a decir? Que usted tiene los huevos bien puestos. Venga a hablar a mí, carajo. Pero ¿por qué no se...? ¡Un hijo de puta! ¿Por qué no se mete la casa en el orto? Pero usted es un cobarde de mierda, porque si usted tuviera los huevos bien puestos, usted hubiera ido acá personalmente a decírmelo. Voy a ir. ¡Recorcha a mi hijo de puta! Yo voy. ¡Y toda su familia! Voy a ir, no sea pelotudo. ¡Me dijo a este hijo de puta, si no, dime dónde está, que yo te voy a buscar! No sea pelotudo, señor, hable bien. ¿Usted que se parió? ¿No ve? Usted pierde los estribos. Cuando a uno le dice puto a otro porque es puto él. Y usted tiene, y usted, perdóneme, y usted tiene la voz de puto, perdóneme. Metete la casa en el orto. Hijo de puta, ahora está dando el hijo. Si tenés huevo, vení que te estoy esperando. Pero vení ya, hijo de puta. ¿El hijo de quién? ¡El nudo! Vos sos otra... Te va a agarrar un cáncer en los ojos, voy a toda tu familia. Vos sos otra mierda. ¡Vos sos cornudo! Pero ¿por qué no te metés la casa de mí? ¡Te cagaron, hijo de puta! ¡A vos te cagaron! ¿No? ¡Ah! ¡Estás viviendo gratis, mira, hijo de puta! ¡Mira qué! ¡A vos te criaron por no tirarte, guacho! ¡Qué palabrotas tenés, la reputa que te parió! Si tenés huevo, decímelo en la cara, porque no sé dónde estás y no voy yo. Me sobran huevos, te los tiro. Venite, si tenés huevo, mostrámelo. ¿Venites qué? Benítez Cáceres, la puta que te parió. Anda, métete la casa en el orto, que te cree que tenés una casa como la gente. Vení a buscarme. La quieren vender a bien, ¿quién se ensarta con la casa? Hijo de puta. Yo voy ahí, yo... Pero te espero, venite ya, porque si no te voy a buscar, yo te... te voy a arrancar la cabeza, una trompa, y te voy a clavar 10 cuchillos en los ojos, hijo. Oíme, ¿sos guapo vos? Soy más guapo que lo que vos. Anda la puta que te parió. Que vos quieras, pero venís. ¿Qué vas a hacer, guapo? Si tenés una voz de maricón que da miedo. No soy maricón, pero tengo los huevos bien puestos, hijo de puta. En el orto los tenés puestos. Tengo bien puestos y me la banco porque soy macho. En el orto los tenés. Habla menos, ya que vos decís que tenés huevos. Venite que... Si sos, oíme, si sos vos. Oíme, sos vos el que estás hablando y estás puteando, faltando al respeto y la puta que te parió. Si tocas a mi familia, que salta, que veo que se irrita una de mi familia, no sé quién carajo sos, no me interesa, pero sos suficiente como para que te ponga así y para que te rompa la trompa. Ándala, ándala, concheta. Venite, si... Ándala, ándala, concheta. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Un negocio donde hay pool. Sí, señor. Sí. ¿Yo puedo hablar con el señor, el dueño del de ahí? ¿De qué se trata? Cuéntame. Se trata de... que ha ido un sobrino mío el viernes, y este chico tiene 19 años, ¿no es menor para estar ahí? No, para nada. ¿Cómo para nada? ¿Menor de 22? Creo que no se puede. 18, señor. No, usted no está seguro, usted 18 porque le conviene a usted, 18. Bueno, señor, escúcheme, ¿usted que es el del chico? Yo soy el tío del chico, y, por ejemplo, ¿ustedes a qué hora cierran? Sí, no, yo trabajo la noche, la trabajo otro señor. Ah, otro señor, entonces no sé si es usted o no, porque como a mí me han dicho que ahí hay mucha homosexualidad. Usted está equivocado, señor. No. ¿Por qué no concurre? Yo no digo que usted sea homosexual, digo que hay mucha homosexualidad por lo que me dijo mi sobrino. ¿Por qué no viene por acá usted y comprueba? Bueno, ¿y hasta allí usted dónde está? ¿En Avellaneda? Sí, en Avellaneda. Y queda en el culo del mundo, sí, tenés bueno. Que ir hasta allá para ver si hay maricones. Sí, pero entonces usted como se anima a hablar... Por lo que le digan, porque usted no comprueba, primero hay que tener pruebas para ver eso, y después entonces de tener pruebas usted habla. Escuche. Porque usted está animando a hablar con un criterio equivocado. No es un criterio equivocado. ¿Cómo va a hablar por teléfono si usted no ha visto? ¿Y cómo, escuche, cómo quiere que le vaya a hablar? Personalmente yo voy cuando usted quiera. Pero usted tiene que venir y comprobar. Usted viene, toma una copa y ve el ambiente, y después que usted ve el ambiente... Ah, sí, sí, porque, claro, porque al homosexual se lo van a agarrar adelante mío para que yo vea que el tipo es maricón. ¿Qué es lo que quiere saber? Cuéntame. Yo lo que quiero saber, si este chico que va allí, si en ese ambiente no hay maricones. Usted, no digo que usted sea maricón, la voz la tiene de maricón, pero no digo que usted sea maricón. Sí, hola. Ah, señor, ¿ustedes tienen para alquilar un cartel en Bernardo de Irigoyen y Belgrano? Sí, señor, sí. Ajá. La firma nuestra es una firma de Bolivia, ajá, que está fabricando unos preservativos, ajá, acá, y como la propaganda con respecto a preservativos todavía es un poquito rara acá en Argentina, sí. Yo le quería preguntar a usted, ¿hay algún límite en el texto que hay que poner? No, porque usted sabe que yo he visto propaganda de Androtex y en la ruta 12 he visto en alguna oportunidad, sí, me parece que era del camaleón. Sí, ¿cierto? Bueno. Claro, aquí lo que esta gente quiere poner, ajá, es el nombre de la firma y después dice, los condones El Sogazo evitan el embarazo. La verdad es que... ¿No se podrá poner eso? No lo tengo ni idea, pero sería cuestión de consultar, nosotros tenemos una asociación de empresas de policía en vía pública. ¿Ah, sí? Claro, porque usted dice los condones. Condón es el nombre del tipo que inventó el condón. La gente no sabe que se llama condón. No, es un término español, ¿no? No, no. Condón es el nombre del norteamericano que inventó el condón. Ajá. Que entre paréntesis, el tipo era homosexual, inflaba los condones y se los metía en el orto. Y no, usted se ríe, pero está toda la historia. Mire. Sí. Así que... ¿Cómo es el eslogan? El eslogan es los condones, sí. El Sogazo. El Sogazo. Es bien porteño esto. Sí. Evitan el embarazo. Evitan el embarazo. Claro, porque si no, acá se va a llenar de gente y finalmente no vamos a tener dónde vivir, porque todo el mundo se acuesta y garchan y después otra cosa, ¿no? Mire, yo voy a hacer la consulta. Tenemos una asociación de empresas de policía en vía pública, sí, sí, con tribunal de ética y demás. Sí. Yo voy a hacer la consulta. La verdad es la primera vez que se me presenta un caso con algún eslogan, ¿no es cierto? Sí. Deme su dato que yo le hago llegar una propuesta por escrito. Como no, claro, usted mandaría la contestación al doctor Ricardo Rigatuso. Ricardo Rigatuso. Rigatuso, con Z. Sí. Una Z. Rigatuso, sí, una Z. Bueno. Tucumán 614. Tucumán 614. Segundo piso H. Segundo piso H. Y, ¿teléfono? Perdóname, teléfono 393. Sí. 72734. 72. 734. No, 393-72. 734. No, pero me sobra un número. Métetelo en el orto, pelotudo. ¿Por qué no te vas a la concha, hermano? Mira qué palabrota que me decís. Señor. Yo he visto un aviso de ustedes. Sí. Que dice, para dejar de fumar, Nicofin. Sí. ¿Qué es un tratamiento? Es... Son las pastillas y antitabaco. También. Que lo que producen es un fuerte rechazo al tabaco. Se toma una cada vez que usted tenga deseos de fumar, o una cada tres horas. ¿Una? Ajá. Cada tres horas. Sí, y lo que le produce es la misma sensación que si usted tomara un bombón con sal. No, ¿sabe qué pasa? Que hay un primo hermano mío que compró estas pastillas, pero resulta que las toma como usted dice y cada vez fuma más. Imposible. Porque nadie fuma con nada. No me diga imposible, porque si este muchacho fuma más, yo le digo a usted que fuma más. Ahora usted, claro, usted cree en la pastilla. No, pero creo, también... yo dejé de fumar con la pastilla, no es que creo. Y bueno, pero a lo mejor usted dejó de fumar y no fumaba ni medio, entonces larga. Pero usted es un fumador consuetudinario, a lo mejor no. Está bien, puede ser que su criterio sea cierto. Lo que pasa cuando una pastilla tiene 7 años en el mercado, se sigue vendiendo, es recomendada, puede ser que su criterio sea... Escúcheme, Palito Ortega hace 14 años que canta también y está en el mercado, pero hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Me parece que usted me está comentando a mí algo que no es verdadero. Usted me está diciendo... ¿Cuál es el motivo de su llamado, señor? El motivo porque de mi llamado, mi llamado es para que ponen un aviso ofreciendo algo para que evitarle fumar y la gente va y cada día fuma más. Señor, siempre personas que opinan lo contrario, personas como usted va a ver, y siempre hay personas no que opinan lo contrario. Escúcheme, ¿cómo personas mierda? Que estamos como nosotros, haciendo que la gente deje de fumar realmente para levantarnos un monumento, ¿se da cuenta? Monumento no porque ustedes gratis no lo hacen, ¿no? Cierto, cuesta 299 cuatro pastillas de mierda que después uno fracasa. 499 australes cuesta la pastilla y no le permito ni le acepto el término que usted está empleando. Escúcheme, ¿sabes? ¿Cómo 499? 499 y no le acepto ningún término. Que escuche, yo le dije que es una mierda de pastilla. Sí, y usted pero tiene no se acepto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo no me lo va a aceptar? ¿Y cómo voy a hablar con una persona a un nivel cultural bajísimo? ¿Cómo un nivel cultural? Yo le puedo enseñar cultura todas las veces que quiera. Lo que pasa es que usted no entiende un carajo. Usted le escapa la realidad. Pero señor, usted es una persona negativa. Acéptelo, y hoy tiene su neurosis porque seguramente no hizo el amor ayer, entonces tiene que agarrar el teléfono y quitarse la primera vez. El amor ayer no lo hice porque tu hermana faltó, claro. Pero si no, ayer yo hubiera hecho el amor. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Ah, señor, ustedes pusieron un aviso hace aproximadamente 2 meses sobre terapia floral. Correcto. Le paso con la persona indicada un momento. Sí, cómo no. Sí. Ustedes, no, me refería si tiene vigencia todavía el aviso que ustedes pusieron hace un par de meses. Sí, señor. ¿No le escucho bien? Sí, yo le digo que sí. Ah, que sí. Que tiene vigencia. Tiene vigencia. No, le pregunto esto porque yo recibo una carta de un primo hermano mío que vive en Bahía Blanca. Ajá. Y claro, él en su pregunta me dice que yo le averigüe algo... Pero cuando me manda el recorte de aviso y veo depresiones, angustia, miedo, inseguridad, exacto. Entonces uno ve tantas cosas que realmente a mí me frena un poquito asesorarlo a este primo hermano para decirle que venga, ¿no? Todo esto no tiene un poquito de embrollo. No, en absoluto. ¿No? No, al contrario. No es necesario que tenga todos esos factores que usted me está diciendo. Claro, pero dentro de todo esto, el verdadero problema de él es que él, diríamos sexualmente, él dice que está acabado, ¿no? Ajá. ¿Esto le puede ayudar a él? Sí, yo pienso que sí. ¿Usted cree que sí? Sí, yo pienso que sí. Claro, que él tiene 82 años, ¿no? Ah, bueno, eso ya tendría que conversarlo con la licenciada directamente. ¿La licenciada qué es la que...? La licenciada va a estar mañana... aquí a partir de las 2:30. Si usted quiere hacer un nuevo llamado, ella le va a poder informar mucho mejor que yo. Sí, bueno, pero usted, no es que usted no me está informando, lo que pasa es que usted está escapando un poquito la realidad. No, porque no, aquí yo veo que hay un poco de trampa, ¿no? No, en absoluto, porque si no, no podría salir en el diario ni nada de eso. Sí, puede, ¿cómo no? En el diario sale cualquier cosa, lo que pasa que... Bueno, yo le aseguro que no es así, doctor, señor, pero si usted quiere para más información y más seguridad, si usted habla con la licenciada directamente, yo soy la secretaria de... Está bien, ahora... no le puedo informar tanto como la licenciada. Está bien, usted es la secretaria, pero si todo esto realmente fuera como dice el aviso, usted no estaría nerviosa contestando, yo lo noto un poco insegura. Pero no, señor, al contrario. Usted está insegura. Nosotros tenemos constantemente llamados. Mire, usted haga lo siguiente, llame mañana a partir de las 2:30, que la licenciada lo va a atender con mucho gusto y le va a responder con mucha más claridad que yo. Está bien, pero entonces yo me puedo quedar transporte. Por lo menos él me va a llamar por teléfono esta noche. No, y yo le voy a decir que todavía no le pude conseguir. Claro, la licenciada no está aquí en Buenos Aires. Ella mañana baja aquí a la capital. Y no ve. Tiene muchísimos llamados. Y no ve. Si la licenciada no está en Buenos Aires, acá hay algo sucio. Pero es su profesión, señores. Sí, pero no es mi, la profesión de ella, no mi profesión. Porque usted fíjese que la terapia floral inclusive dice sometimiento, sentimiento exagerado ante el deber, esto es toda una patraña. Bueno, yo le vuelvo a insistir, señor, que el que le puede dar toda la información correcta es la licenciada. Usted no tiene que hacer una consulta previa. Usted con un llamado telefónico... No, no se esconderá algo de sexo atrás nada, de todo. Nada en absoluto, no, señor. Usted no está en no, el sexo. Nada. Sexo opuesto tampoco. En absoluto. Bueno, en absoluto. Bien. Llame mañana que lo va a atender con mucho gusto. En realidad yo no sé para qué mierda pierdo tiempo cuando no me dan ninguna explicación. Pero le estoy diciendo que no... que no le puedo contestar yo, la que debe realmente informarle es la licenciada y no la secretaria. Está bien, pero la licenciada se va, sale del país o no está, pero, una vez esa mujer tiene que dar la cara, yo no sé para qué carajo mire, usted, señor, me esconde si la situación. Si usted tiene interés, llame mañana, y si no tiene interés, no llame. No es que tengo interés, Hola, ¿Casa Norma? Sí, señor. Ah, señor, un sobrino mío que está de Bahía Blanca quiere hacer algunas compras para carnaval. Sí, señor. Pero le han dicho que se suspendió el carnaval. ¿A dónde? Aquí en Buenos Aires. Él viene acá, se compra y trabaja. ¿Pero cuál es el nombre del señor? No, usted no lo conoce, se llama Rigatuso. Sí. No sé si usted lo conoce. No. ¿Y el nombre cómo es el nombre? Juan Rigatuso. No lo conozco. ¿No lo conoce? No. Bueno, claro, no tiene por qué conocerlo porque a lo mejor es la primera vez que viene a comprar claro, a su casa. Claro, sí. ¿Y usted está seguro de que el carnaval se lleva a cabo? Pero yo no soy el dueño de la municipalidad, señor. ¿Qué sé yo? Pero yo no le pregunto si usted es un dueño de la municipalidad. Usted no es una mierda porque contesta de una manera inadecuada. Claro. ¿Por qué contesta? Dice, no sé. No, yo no sé en qué lugares hay. Hay lugares que hay, señor. Y bueno, entonces, ¿por qué carajo no me dice? Hay lugares que hay. No, vamos a empezar por parte. Empresa bien, porque yo con usted me preso bien. Le indico que yo no soy el dueño de la municipalidad para saber en qué lugar lo hacen. Pero no los lugares que tienen grupo electrógeno, si usted me deja hablar, yo después lo dejo hablar. ¿Cómo no? Los lugares donde tienen grupo electrógeno, por ejemplo, acá la municipalidad, acá el corso de la Avenida Mayo se hace, el corso de Sáenz se hace, el corso de Buedo se hace, el de Asamblea no. Hay lugares, por ejemplo, Lanús sí, Avellaneda no. Yo no sé dónde lo hacen. Ese es mi problema. Pero escúcheme, con estos problemas de luz, ¿cómo mierda usted está pregonando de que debiera hacerse el carnaval? No tendría que hacer un carajo de carnaval. Pero yo no pregono nada, señor. Bueno, yo vendo mercadería. Usted se está expresando mal. Yo no sé quién es. Yo quisiera hablar personalmente con usted. Pero, querido, si yo hablo personalmente con usted, lo cago a trompada. Porque usted, que está ahí en la calle Paso, están todos los ladrones de Buenos Aires. Claro. ¿Cómo se esconde detrás de un hilo usted para hablar por teléfono, ¿cómo detrás señor? De un hilo? Claro. Si usted tuviera un poco de bola, vendría acá. De un hilo las pelotas. ¿Cómo me escondo detrás de un hilo? La Bahía, si ustedes están en la calle Pasteur, sí, y venden artículos para carnaval, sí. ¿Usted sabe algo de que se haya suspendido los carnavales, los corsos? Mire, la verdad no tengo idea. Perdón, no le oigo. Que no tengo idea. No tiene idea. Eso bueno, yo pero, tendría que pasar con venta. Páseme con venta. Un minuto. Hola. Hola, sí, por favor no corte, que está la niña ocupada. Sí, cómo quiere no. Preguntar algo más a mí. No, yo lo espero. No, en realidad, a mí me interesaría porque como ustedes están en el 11, en sí. Primer lugar, ¿ustedes, la firma es coreana? No, no, nada que ver. No, dígame, porque si son coreanos, imagínense que, como yo veo aquí expresiones en el aviso que dice precios especiales a revendedores y corseros. Corsero es una palabra que no existe, es una palabra que la puede usar un coreano, no un castellano. No, no, no, no, nada que ver, en serio. ¿Pero por qué ponen corsero, querida? Mire, la verdad, eso, si espera un momento le van a contestar, yo no sabría decirle sí. Eso. Y escúcheme, ¿estos globos que venden, también venden esos globitos de mal olor? Mire... Yo le digo, yo no estoy en la venta, así que sí. Que tendría que esperar. Malo, bueno, yo lo espero. ¿Puede ser? Sí, yo lo espero. Corte, por favor. No. Hola. Sí, buenas tardes. Ah, buenas tardes, señorita. No, le preguntaba a esta chica que me atendió recién y me dio con ustedes porque parecía que escondía un poquito la situación, ¿no? ¿De qué me habla? Sí, le hablo de que la chica le pregunté si ustedes que ponen aviso para vender productos de carnaval y parece que el carnaval se suspendió, no hay corso, ¿no? No, no, no, discúlpenme, corso hay, lo que pasa es que la gente que la atendió es personal administrativo y ella no sabe. Escuche, señorita, corso hay todo el año porque es un carnaval, esto es un carnaval, pero yo me refiero al corso de los carnavales, como ustedes, ¿la firma de ustedes es coreana, no? No. ¿Sabe por qué? Porque ustedes ponen precios especiales a revendedores y corso. Corsero. Corsero no existe esa palabra, únicamente un coreano puede poner una palabra así. Bueno, pero no importa, ¿ustedes venden papel picado? Sí, señor. Y si es buena mercadería, porque si está picada, no creo que sea bueno, ¿no? Perdón, ¿cuál es el sentido de su llamado? El sentido de mi llamado es, ¿para qué mierda llamo a un lugar donde tienen productos de carnaval que no voy a poder vender? Porque se cierra el corso. ¿Y entonces para qué me llama? Sí, porque yo no tengo un grupo electrógeno para habilitar el corso. Usted debiera decirme a mí si hay corso o no hay corso. ¿Y qué significa corsero? Que no se entiende un carajo, corsero. ¿Por qué no me explica lo del corsero? ¿Hola? Sí, yo soy un personal de venta, señor. ¿Usted quiere saber algún precio? Pero, querida, usted es un personal de venta, pero muy mala vendedora. Usted y toma usted es un guarango, porque viene y me empieza a decir carajo, mierda, y no sé para qué, por qué me dice esas palabras. Pero, querida, esas son palabras corrientes de todos los días. Si vos mismo lo dijiste ahora es porque estás acostumbrado. Estoy repitiendo lo que usted me acaba de decir. No, no. Yo te dije esas palabras, pero te las dije cariñosamente en el trato personal. Ah, sí, no sabía que usted era cariñoso conmigo. No, cariñoso en el... No, ¿cómo que mierda voy a ser cariñoso si no sé ni cómo? Diciendo, y ahí está diciendo otra vez esa palabra. Está bien, pero esta vez cabe. Entonces, yo lo que quiero saber es, señor, ¿para qué me estás llamando por teléfono? No, a vos no te llamé. Yo llamé a la firma, a la Bayense, que al final es una mierda, que ¿para qué mierda llamé? Y esas palabras son las palabras que vos me hacés decir porque me pones nervioso. Yo lo puse nervioso. Usted se puso nervioso porque, no sé, que el corsero, que el electrógeno... Escucha. ¿Usted quiere saber si hay corso? Sí, hay corso. Bueno, señor. El corso lo tenés en la cabeza, o eso, le dices el corso que vos tenés. Bueno, acá señora, veo... encantada, muchísimas gracias. ¿Ah, sí? Hola. Hola. Sí, ¿por qué no acerca un poquito más la boca a la bocina? Porque no la escucho bien. ¿Sí? ¿Ustedes se encargan de colocar esos avisos pasacalles? Sí. Y los términos, por ejemplo, ¿no hay limitación? ¿Hay limitación de la cantidad de palabras para poner? No. Porque dijeron que se había prohibido ahora. No, no hay problema mientras esté colocado en árboles. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Eso se encarga de un, con cuánto tiempo lo colocan? Con 3 o 4 días de anticipación. Claro. ¿Los textos no hay limitación entonces? No, no, no. Porque lo que quería poner esta gente, amiga mía, quería poner, Juancito querido, ¿por qué no te vas a cagar? ¿Eso se podrá poner? Sí, no sé. ¿Sí? Ah, señor, en el aviso que yo leo en el diario dice B&B para solas y solos. Sí. Jueves a sábado, 23 horas. Sí. Esto, señores, es una cosa seria que uno puede llevar una mujer que no va a haber ningún inconveniente. Sí, no, por supuesto, sí, sí. No, no, por supuesto no, porque un amigo mío estuvo el sábado pasado y parece que a la mujer la toquetearon y él se ve en una situación violenta, ¿no? Lo que pasa es que eso no se puede controlar. No, pero ustedes tienen la obligación de controlar. Porque usted fíjese que usted me contesta de una manera como que ustedes están ahí al pedo. Ustedes tienen que estar para vigilar. ¿No es cierto? ¿Usted me está cargando? ¿Cómo cargando? Estoy diciendo que ahí estuvo un amigo con la mujer y la toquetearon. Este es un pelotudo que me dice que lo estoy cargando. Le estoy dando un caso real. No, pero será usted, dijo. No, pelotudo. Yo te dije pelotudo porque vos, fíjate que sos un inseguro de mierda. ¿Sí? Sí, escuchaste, un inseguro de mierda. Y pongas una cosa, la llevas a tu mujer ahí adentro y de paso le tocamos su culo entre todos. Ah, qué bonito. ¿Y vos serías capaz? Anda, boludazo. Hijo de puta, ¿cómo? Te equivocaste de número, che. No me falté. Pero vos sos dentista de queso. De uno tuyo, sí, soy dentista. Ahorita los corto. Bueno, entonces conseguime el suspensor, querido. Vení, porque vení no te lo corto con la tijera. No tenés vergüenza. Y me tuteás. ¿Qué? ¿Por qué? Que vos sos un renegado social. Que no tenés lo que hacer. No, que el devoto parece. Que habla de devoto. Escucha, ¿por qué te pones nervioso? Yo me pongo nervioso porque estoy así calentón, ¿viste? ¿Estás calentón? Sí, bien. Puede ser puto, no calentón. No importa, lo que vos quieras, macho. Ah, ahora, ¿ves cómo lo reconocés? Lo que vos quieras, macho. Si por la voz y el tono se te nota que sos un afeminado hijo de una gran puta. No te agaches mucho, pibe, ¿eh? No, con vos. Te agarras mano a la guerra a tu vieja y sabes lo pero que es con... un hijo macho. Escucha. Debe ser una puta como vos, viejo. Escucha, ¿por qué no te pones de perfil? Es una tan puta como vos. Ponete de perfil, hijo de puta. ¿No ves que vos...? ¿Cómo se ve que no tenés lo que hacer? Sos un mal educado, falté. No tenés lo que... No se ve que dejaron. Te escuchar los personajes que tenemos en la Argentina. Oíme, vos estás tartamudeando, estás muy nervioso. Por desgracia tenemos los personajes de la Argentina como pobre pero, país. ¿Cómo pobre país? Que no tiene lo que hacer, vamos, escucha, como vos. ¿Y yo para qué? ¿Y quién es argentino? ¿Quién te dijo que soy argentino? Sos un inútil. Pero, oíme. ¿Cómo sos argentino si sos un cabecita negra? ¡Hala! Si no fuiste ni al colegio ni saber ni escribir. Mira, tenés que ser hincha de Boca, mira. Tenés que ser hincha de Boca, tenés una mala puta y una vieja puta. ¿Qué más puedo pretender de vos? No ves que estás muy nervioso, vos hablás. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, nene? ¿Sabes lo que pasa? No. ¿Sabes por qué estoy nervioso? A ver. ¿Sabes por qué estoy nervioso? Sí. Porque me arrepiento de que en Argentina existan individuos tan indeseables como vos. Yo no soy de la Argentina, querido. ¿Cómo vas a ser argentino? No, yo soy uruguayo. ¿Sos uruguayo? Y a todo, decirlo, y con todo, todo orgullo, y con todo orgullo. Mirá por el aviso. Si vos tenés la bandera de escucha, Israel, mirá si sos embrollón. Centro para el temor dental. El temor dental de las pelotas, porque cuando duele, duele. Y dentadura sonríe allá. Pero dime, ¿quién te inventó? ¿Vos sabés que yo te hipnotizo por teléfono y no hablas una palabra y te dejo mudo? ¿No ves que único? ¿Dos minutos? ¿Te quedes mudo? Estás tartamudeando. Fíjate. A ver. Estás tartamudo, ¿viste? Pero sí, pero oíme. ¿Quién inventó el dentadura sonría ya? Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? No, es fácil. Sonría ya, pero oíme una cosa, te chifla. Lo que pasa es que no lo podés poner vos tampoco. A vos te chifla el orto, mirá que poner dentadura sonría ya. Y después sin paladar, sin gancho, sin nada, y la dentadura se le pianta. ¿A quién, a tu hermana? No, a la tuya, porque esta que está acá, vos no sabés cómo es. Yo voy a ir a Bulnes 1910. Yo te tengo porque mirá que... Planta baja manga de maricones, faltan al respeto. Tengo una pantalla acá de televisión, sí. Que tu voz, sin querer, se está registrando, y está todo lo que estás hablando, se está registrando, porque acá hay un grabador, y yo ahora voy a sacar, ¿de qué teléfono llamaste? Pero no, voy a mandar a buscar, nene. Te lo doy, oíme. ¿En la 21? Oíme. ¿Cómo vas a estar en la 21 de esto? Oíme, te lo doy. ¿Vas a estar en la 21? Te lo doy el teléfono. Vas a llorar. No busques el teléfono. Escucha, no busques. Estoy muerto de hambre. Te lo doy el teléfono. No importa porque me... Anota el teléfono. Anota el teléfono, maricón. 89-3878 y ojalá que vengas. ¿89? O que me... Sí, 3878. ¿89? ¿Y cuántas veces querés que te lo diga la puta que te parió? 89-3878, ni no sabes escribir tampoco. No, fui al colegio. ¿Por qué te metes el torno en el orto, hijo de una gran puta? ¿Que me lo meta el torno? En el orto. A ver, enseguida, para que necesita que lo ponga. Dale, oíme, y ponelo en alta velocidad. En altísima, 35.000 revoluciones por minuto y te aplico la picada en los huevos. No sé cómo te aguanto, hijo de una gran puta. ¿Me aguantás? ¿Por qué? Porque te sigo la corriente. Ah, vos me seguís la corriente. Mirá, yo... Yo lo único que te puedo decir es que ustedes son unos embrollones estafadores. Cromo cobaltos con attach. Escucha, ¿quién sabe? Oíme, con attach, ¿qué es eso? ¿Qué con attach? ¿Por qué lo explico? Vos haces una radiografía y el attach se hace de la siguiente manera. A ver. Agarras una regla 20 de centímetros. Sí. Que la cavidad de tu boca y te la metes bien en el culo. Sí. Y cuando vos me haces la taza, te va a salir por adelante. Es muy chica, pero cromo cobalto. Ya sabes cómo se la pone. Oíme, vos que hablas de argentino, ¿por qué no pones los avisos en castellano? Con attach. Con attach las pelotas y no se entiende lo que es eso. ¿Eso es attach? Agarra el diccionario inglés y vas a saber. ¿Y por qué? Pero escucha, estás en Argentina. Yo soy pobre. ¿No ves que lo estás pegando el teléfono? No, pues es porque... A vos te regalaron el diploma. No ves... Escucha, ¿no ves que vos estás muy nervioso? Estás hablando para la mierda. No entendés. ¿No ves que me estoy haciendo el plato con vos? Hoy me estoy haciendo el plato con vos. ¿El plato de qué? ¿De mierda? Me estoy haciendo plato, porque hay gente boluda en Argentina como vos. Pues como vos, ¿cómo me decís? No, perdóname. Escucha, yo no... Que ya no soy boludo. Escucha, tu vieja. Oíme, escucha. Yo tengo que hacer, no ves que estás gastando el teléfono, porque yo no pago el teléfono, lo pagaste vos. Y yo tampoco, oíme, yo tampoco. No, lo estás pagando, nenito, porque en tanto corre los minutos. ¿Vos te das cuenta? Porque un teléfono público vos no estás hablando, nene. ¿Vos te das cuenta que no? No estás hablando un teléfono público. Oíme, sos vivísimo, No, puto. Oíme, qué vivo que sos. ¿Cómo te diste cuenta que no es teléfono público? Porque entendía que se había caído la... Pero claro, por eso te digo, vos se te va a reventar el mate de inteligente que sos. ¿Cómo te das cuenta? No hace falta, oíme, qué velocidad. Mira, yo soy un zanahoria, ¿viste? Pero no. En el campo. Zanahoria, además. Oíme, vos lo sabés para qué. ¿Vos dónde llamaste? ¿Vos tenés dónde llamaste? ¿Cómo? ¿Vos tenés que dónde llamaste? ¿Cómo? ¿Vos sabés dónde llamaste? Sí, pero la puta. No, te has equivocado. Llamaste a la comisaría octava y yo soy el comisario. No me digas. Comisario Jalín. No me digas. Sabelo bien, que te llamaste a la octava, nene. A la octava. Ahora está fichado, nene. Te equivocaste. Yo te dejé seguir la corriente. Qué macar. Perdoname entonces, mirá. Estoy buscando tu teléfono. Escucha, perdona. Buscando mi secretaria, que era su comisaria. Perdona. Que te atendió. Sí. Eso, yo te perdona. Perdóname porque ahora tengo miedo de la gran puta. Usted sí tendrá miedo. Porque el problema es que esta noche vas a tener. A vos y a tu secretaria le voy a romper el orto a los dos. No tienen vergüenza, saltante, forajido. Poner en aviso en inglés que te curan, que la sonría ya y a la gente se le pianta la dentadura de la boca que da miedo. Es terriblemente, ¿no? Ah, sí. Bueno.